El Ministerio de Seguridad Estatal, el de Seguridad Popular y la Fiscalía Nacional de la República Popular Democrática de Corea publicaron la declaración conjunta el día 28 y esclarecieron como sigue. Hace cierto tiempo, fue capturada la manada de los terroristas que se había infiltrado en el interior de Norcorea, que los de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y del Servicio Nacional de Inteligencia de Surcorea enviaron con el fin de realizar el terror estatal mediante los materiales bioquímicos contra la máxima dirección del norte de Corea. A continuación se puso en publicidad lo que la renegada Park Geun-hye promovió la operación de eliminación de la dirección del norte en conspiración con los tipejos del Servicio de Inteligencia Nacional durante su mandato. Esto suscita gran indignación de todo el ejército y masas de Norcorea. Como fui informado, a partir de los finales de 2015, la bruja Park promovió a hurtadillas la operación para cambiar la dirección suprema del norte y en el programa operacional secreta que elaboró el Servicio de Inteligencia Nacional estaba incluida hasta la conspiración de asesinato secreto. A la sazón, Park Geun-hye hizo caso omiso al informe de los especialistas de que sería difícil el cambio del poder en el norte. Aceptó con gusto solo el del Servicio de Inteligencia Nacional, cuyo contenido consistía en que, por estar inestable la situación del norte, se posibilitaba el cambio del poder. Revisó el plan operacional secreto de él, cuya meta consistía en cambiar la dirección del norte, y lo rubricó en persona. Los bribones más crueles en el mundo pronosticaron hasta el método de simular como el accidente por el automóvil y el tren, diciendo que, caso de lograr su operación, puede suceder hasta el choque de las Fuerzas Armadas, por lo que deben prestar especial atención a no descubrirse el hecho de que ellos mismos se involucraron en la operación. Pero no pudieron realizar esa operación por ser demasiado rigurosa la vigilancia del norte y ese programa secreto se canceló automáticamente, cambiando el poder debido a la acusación de la renegada Park Geun-hye. En relación con que las acciones enemigas tendentes a aplastar a toda costa el norte de Corea se precipita hacia la situación extremadamente riesgosa de cometer el terror estatal de especial categoría que acecha a la suprema dirección del norte. Los organismos mencionados declaran en el interior y exterior del país que sentencian a pena capital a la renegada Park Geun-hye y la junta del anterior director del Servicio de Inteligencia Nacional, Lee Byung-ho, quienes tramaron la artimaña de liquidar a la máxima dirección del norte y lo promovieron. La máxima dirección del norte es el símbolo de la dignidad y potencialidad de la república y la totalidad de la vida y destino de su ejército y masas. Los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional, para no hablar Park Geun-hye y Lee Byung-ho, no podrán protestar aunque sufran muerte trágico por alguien en cualquier lugar y método a partir de este momento. Las autoridades surcoreanas deben pasar al norte de Corea a esos tipejos sin demora según los acuerdos internacionales. Si desprecian esta demanda importante relacionada con la máxima dignidad de Norcorea, las autoridades sureñas deberán enjuiciar por sí solo qué influencia catastrófica causará esto a las relaciones intercoreanas. Si Estados Unidos y sus títeres de Surcorea cometen otra vez el terror estatal de especial categoría que acecha la máxima dirección del norte de Corea, este declara que someterá al castigo inmediato a su organizador, sus copartícipes y sus seguidores según la ley de guerra sin aviso previo. No importa que esas acciones se cometan dentro de la jurisdicción de la República Popular Democrática de Corea o no, el castigo despiadado a nuestro estilo se ejecutará in situ sin piedad en nombre del pueblo. Quienes desafían a la máxima dignidad de Norcorea no deben pensar ni en respirar bajo este cielo. Si Norteamérica y las autoridades surcoreanas desprecian esta advertencia o se resisten a esta medida tajante de Norcorea, lo pagarán con métodos físicos irresistibles con nada.